Bueno, estamos con reuniones de bloque, tenemos reuniones toda la semana, estamos organizando, evaluando cuáles son los pasos a seguir, estamos esperando que el Ejecutivo nos dé la fecha de asunción, y bueno, y en lo personal sigo trabajando en los barrios y bueno, con el equipo que me acompañó durante todo este año y pico, nunca dejamos de salir a la calle. Uh-huh. De acuerdo a lo que estás diciendo, trabajás con un equipo de gente y ese equipo de gente te va a acompañar también en tu función como legislador. Sí, los chicos que han trabajado conmigo durante la campaña, en sí, arrancamos a trabajar el año pasado en las dos inundaciones que hubo, y bueno, nos abocamos netamente a recorrer todos los barrios de Cañuela y lo seguimos haciendo hasta el día de hoy. No tuvimos vacaciones este año, trabajamos todo el verano y seguimos después con la campaña, se fue acrecentando el trabajo, pero bueno, después de las elecciones seguimos trabajando como lo veníamos haciendo. ¿Qué tiene de bueno, y si le encontrás algún factor negativo, a esta condición que se te define, digamos, como alguien temperamental, que no viene de la política, digamos, tradicional, partidaria, al margen de que ya hace años que estás participando en política, y que el rum-rum, ¿cuál es? Che, mirá que, así, esta palabra, el portugués puede patear el hormiguero en cualquier momento. No, nada que ver. Cuando digo esto, no lo estoy diciendo en tono polémico. ¿Por qué me han catalogado como una persona temperamental? La gente que trabaja conmigo y me ha acompañado todo este tiempo y la gente del espacio sabe que soy una persona de diálogo y consensos y bueno, y la gente en la calle, en los barrios me conoce así, como una persona solidaria que trabaja por el otro siempre pensando en el bienestar de los demás, ¿no? Pero no vas a dejar de ser un hombre orgánico. No, para nada. Yo he sido concejal electo en una lista y nos conocemos todos y que vinimos trabajando todo este último tiempo. Tengo excelente relación con todos, con algunos los conozco hace mucho tiempo, con otros nos estamos conociendo y nada, perfecto, trabajamos lo más bien. Uh-huh. ¿Cómo se da, ya saltando a otra órbita, el desembarco, digamos, en la posibilidad de entrar en diálogo y una construcción política hacia el corto y mediano plazo con Emilio Monzó? Bueno, yo Emilio Monzó lo conocí en el 2009 cuando él era ministro. Es una persona de diálogo, de consenso, y para mí es la persona capacitada para cerrar la grieta de una vez por todas, ¿no? Que tanto daño nos ha hecho a los argentinos. Uh-huh. ¿Y tuviste ya reunión en particular con él o con algún colaborador cercano? No, nosotros trabajamos durante la gestión del periodo de Santiago, trabajamos muy bien con la gente de Gobernación y trabajamos muy bien con la gente del Ministerio del Interior y bueno, uno tiene más afinidad con uno o con otro, pero siempre hemos trabajado así en conjunto y nada, yo tengo más afinidad con la gente de Emilio Monzó y de Rogelio Frigerio. Ellos tienen una vocación clara de construcción en la provincia de Buenos Aires, ¿esto es así? ¿Lo podés confirmar? No hay nada armado, o sea, Emilio va a salir. Ahí te perdí un poquito cuando dijiste Emilio va a salir. Juntos por el cambio, ¿no? Perdóname, ¿me escuchás? Sí. Justo te perdí un fragmento cuando dijiste Emilio va a salir, ahí te perdimos. Emilio va a salir a caminar la provincia, uh-huh, en busca de consenso. Y bueno, en esos consensos es ampliar el espacio, es ampliar Juntos por el Cambio, ¿no? ¿Y ahí lo va a tener a ustedes? Y ahí vamos a estar nosotros, sí, como también hay gente del espacio que tiene más afinidad con Jorge Macri, hay gente del espacio que tiene más afinidad con Vidal, está el radicalismo dentro del espacio, está la Coalición Cívica, está más que claro que es la época de los frentes, ¿no? Y no de un solo partido político. Estamos dialogando con Martín Augusto, concejal electo de Juntos por el Cambio. ¿Tienen alguna fecha tentativa de la asunción de las nuevas autoridades del Consejo o de los nuevos concejales también? No, todavía no nos informaron nada, pero no sé, calculo que será el 10, el 13, supongo yo, el 12, el 13, calculo que será por ahí. Uh-huh. Te escuché dos, tres veces de esta charla que estamos teniendo decir soy una persona de diálogo y de consenso. ¿Imaginás que para ese lado irá el Consejo Deliberante o crees que debe ir para ese lado el año que viene? Yo creo que va a ir para ese lado, los actores son distintos, no quiero criticar nada, ¿no? Pero no fue muy sano el último año legislativo con tanta confrontación. No le hace bien a la gente, no le hace bien a la gente las discusiones a nivel nacional. Yo creo que nos tenemos que enfocar más en la problemática de la gente y discutir cosas para Cañuela y para el ciudadano de Cañuela. ¿Y desde ese lado vas a trabajar? Sí. Siempre trabajando al lado de la gente, como me gusta a mí. Y en charlas que estás teniendo vos con los concejales que van a renovar su banca y con aquellos que van a asumir, caso tuyo y otros más, por supuesto, ¿están en el mismo sentido? ¿Están coincidiendo con esta observación que haces vos? ¿O se está trabajando justamente para generar un concepto común de acuerdo a lo que vos estás planteando? No, estamos todos en la misma Ahí lo perdimos, ¿no? Sí. Ahí te... Ahora sí, ahora. ¿Estábamos todos, decías? Cuando todos aceptamos en formar parte de esta lista, fue por el bien común de los ciudadanos de Cañuelas y trabajar para el bienestar de la gente y sacar a Cañuelas adelante después de tanto abandono, ¿no? No tuvimos la posibilidad de ganar la intendencia, pero vamos a seguir trabajando con el mismo objetivo.